Las dos. Las dos se reclamaron. Sí. Sí, es un proceso largo donde te encontrás con muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, por un tema de desorganizaciones que han ido cambiando, pero que tal, que te hacen crecer y bueno, y creo que recibirte como un buen psicólogo. ¿Cuántos años me llevó? 8. Sí, por ahí también 7. 8 años. ¿Y tal? Y hoy estamos terminando con un simple examen de múltiple opción, increíblemente. Sí, qué bueno. ¿Y están de acuerdo con el sistema de examen de múltiple opción? No. ¿Por qué? Porque me parece que no indaga realmente los conocimientos de la persona. Y cuanto más estudias, más dudas todavía. Entonces, como que no. Parece que hay otras instancias que son mucho más enriquecedoras que la múltiple opción.